paredes de baño. cárceles. A ver. Rosario en el 2001. Lai, lai, lai, lai. Ocho Leprati. Lai, lai, lai. San Ludueña. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. La familia espera justicia hoy. Lai, lai, lai, lai. Muchas gracias, Joaquín, ¿eh? Noche hermosa. Aquí termina lo mío. Muchas gracias. Laira.